Sí, súbele los auriculares al abuelo. Doncs jo estic llegint que, no, però és que encima Sevilla, no, no el Sevilla problema. li treu la primera plaça al Barça en la classificació de clubs mundial. El Sevilla. El Sevilla fa 1.200 mesos que no perd, eh? Per 1.200, a més. Madre mía. Bueno, doncs amb aquesta informació jo crec que... I la més forta, que els Sixers estan a Barcelona. Demà entrevistem els Sixers. Doncs mira, dit això, i l'altre, jo crec que podríem acabar el programa. Perquè és que ja ho hem dit tot. Ja hem arramblat amb tota la informació interessant. La no interessant és la que tractarem a partir d'ara, però la interessant és la que acabem de dir. Jo no sabia que els Sixers estan a Barcelona, jo fins sí. que el Chus m'ha dit, escolta, Allen Iverson y los suyos están en Barcelona. ¿Pero por qué lo sabía el Chus? Porque se lo he dicho yo. Le he dicho, Iverson, esos están aquí. ¿Tú qué? Es una pasada, que van los Lluïssos de Gràcia. Os lo voy a decir ahí, los Lluïssos de Gràcia. Yo los Lluïssos de Gràcia anaba de... Pero cuando era joven. ¿Los Lluïssos de Gràcia estos que son? ¿A qué juegan? Bueno, es un equipo de básquet mítico de la ciudad de Barcelona. Però mític, sí. que tenen una seu social o algo així en una plaça del barri de Gràcia, i jo anava a veure el bar que tenien, anava a veure el Barça. De ahí, ¿quiénes han salido de ahí? Porque la cerveza era muy barata, o sea, no, cambio de tema. Estoy hablando que la cerveza quizá valía 70 pelas, o sí. O sea, imagínate, y podías echarte un futbolín. ¿Quién ha salido de los Lluïssos de Gràcia? ¿Quién ha salido de los Lluïssos de Gràcia? Pues mira, pues tú... Jordan, ¿tú qué? No, empiezas mal con el pronombre. Empiezas mal. No, ya pues Magic Johnson, cuando vino para las Olimpiadas, fue allí a beber. Y no mi madre. Pues un sitio muy acogedor, mi majo, que lo sepas. Sí, hombre, la Bodrama. La Bodrama va a jugar al Lluïssos. ¿Y Checho Virukov? Mira, le preguntaremos al Dani Sanabra, que sabrá más. Sí, millor. Está al costat de la Salle, de Gràcia. Amigo, chaval. Tú eres el del Quad, ¿no? Yo soy el del Quad. Tú eres el del Quad. Encara estás mirando prospectos y publicidad de Quad. Tú eres el del Pijama. Exacto. Que ha venido hoy con el pijama. Dice, qué frío hay. Pero no te piques infantilmente. Ah, no, pero no. Responde con una paridad ingeniosa. Sí, he percibido ira, he percibido un poquito de rencor. No la había. Sí, vosotros, que sois muy susceptibles. Deja la rabia para los personajes. Claro. Bueno, el Chus de l'Hermosa, que está muy a las vías de so, es dimarts. Ya sabeu que el Jeep Power s'incorpora els dimecres. Per tant, els bons dies, si voleu escoltar només dos dies a la setmana el programa, que siguin dilluns i dimarts. A partir de dimecres, això de cap. Això no ho dius demà. No, això ho dius al contrari. Nah, ya puedes quitar la sintonía, que no hay Javier nada. Javier Hernández, nane, no hay nada. Oma 4. Oye, aparte, ¿qué es esto de que me encargo yo de los mails? Últimamente me estás así, estás como ahí, escombrando aquí para acá. Estás ahí en la redacción, que molestando a la gente de la ventana, molestando a los demás, pues ponte a mirar. Pues no hay nada, ala, se acabó. Bueno, no, sí, había una cosa. El Dani escribió ayer, el Daniel Webmaster, diciendo que todo el mundo esté tranquilo, que la va a actualizar la web. Si él está tranquilo, nosotros estamos tranquilos. No, pero es que la gente no lo sabe, claro. Estaba como Fonsi. ¿Cómo está Fonsi? Tranquilo. Tranquilo. Claro. Bueno, pues eso, que por motivos de trabajo, porque mucha gente se piensa que solo trabaja en la web nuestra y no. Él tiene otro trabajo. Pero seguro que cobra más. No confesable, pero seguro que cobra más haciendo nuestro trabajo, el de la web, que puede hacer por ahí Dani. Pero escolta, ¿no lo habían hecho fuera de la feina? No. Este va ahí, entra y sale. O sea, que estaba ocupado y por lo visto de aquí no mucho, pues la va a actualizar. Dani es un chico que... Venga, sí, fuera. Ya estoy millo. Pero tío, bebe agua, anda. Sin sorber. Si es que eres un abuelo, tío, entre el pijama y sorbiendo el agua como la sopa, tío. Vamos, Chus, a por ellos. Sí, ahora anímate como un jovenzuelo. Venga, vamos. Venga, fiesta. No sé si recordareu que l'altre dia, no sé quin dia, però no fa gaire, vam entrevistar a un senyor que es deia anhídrido carbónico. La setmana passada. Doncs l'anhídrido carbónico, jo no me'n recordo, és un home que havia guanyat 4 premis Nobel, recordeu d'això, no? I durant l'entrevista un oient li va regalar un 5è premi Nobel, que era, em sembla, que el d'economia. I el tio, l'anhídrido, estava pendent del premi de medicina, que estava treballant per trobar-se el premi Nobel de medicina. Però resulta, amics, que no ha guanyat, perquè s'ha fet públic que el Nobel de Medicina s'ho han endut dos americans. Anhídrido, ¿cómo estás? Bueno, ahí bien. Sabe mal porque... Joder, se te veía ilusionado, sí. ¿Verdad? Con el premio Nobel de Medicina. Ya, pero circunstancia, no pasa nada. A veces se pierde. Hay que saber encajar la derrota. Ya. Apuntadlo por ahí en la mesa si queréis con un boli. Venga. ¿Estás así? ¿Te notamos? Intentas estar animado, pero yo creo que está... Falsamente animado. Exacto. Bajo de moral, sí. ¿Eh? No, es sí. que... No, cuando tú estás a punto de tocar la gloria con la punta de los dedos, cuando no ganas, pues es como un rodillazo en el esternón. Joder, qué gráfico. Pero estoy bien, estoy bien. Y además da rabia también porque nos dijiste que tenías posibilidades para llevarte el Nobel. Sí, yo envié mi trabajo en una cinta de cassette a lo del Nobel. Me confirmaron que había gustado mucho. Ah, había gustado, ¿no? Que tenía ritmo, que se habían reído. Ajá. Y que estaba, bueno, que estaba un poquito en la pomada de los favoritos. Perdieron la cinta, me volvieron a decir que la enviara y la volví a enviar. Recordemos que el trabajo que enviaste al Nobel de Medicina es que ibas a erradicar los estornudos de los motoristas. De los motoristas, porque es muy molesto. Eso, si hay algún motorista ahora en plena calle y está escuchando ahora, sabrá a qué te refieres. Pero además, lo jodido es que lo habías conseguido, ¿verdad? Sí, pero es que ya se sabe. Porque los americanos son muy americanos. Yo ya os lo dije la última vez que vine. ¿Qué os dije? Los americanos se llevaban casi todos los premios. Que los Yankees se lo llevan todo. Ah, es verdad, sí. ¿Te dije o no te lo dije? Hasta los Sixers creo que ya tienen un Nobel. Oye, y una cosa, Anhídrido, ¿por qué han ganado ellos? ¿Acaso tu trabajo sobre su trabajo, el de ellos, sobre la información genética, era mejor que el tuyo de estornudos? ¿Era mejor? Nunca. Ha sido un problema de neumáticos. ¿Neumáticos? Porque todos los trabajos eran espléndidos. Y los del Nobel nos enviaron a todos un SMS de que el primero que llegara se llevaba el premio. ¿Ah, sí? O sea, primero que llegue... Dicen... ¿Y no pusiste qué? Pusieron coordenadas y dialogramas, como Pocholo, para que le encuentre a su amigo, dice altitud y latitud. Pues lo del Nobel dijeron eso, y entonces todos los que agotábamos y teníamos que ir corriendo a pillar el Nobel, que ellos lo dejaban en un parque. Y dices que ha sido los neumáticos, que los neumáticos, usaste los neumáticos adecuados. Sí, eran adecuados, eran buenos, eran slip, pero pinché, y además tardé más de 19 segundos en cambiarlo. Y eso me costó el Nobel. Pero una cosa, 19 segundos en Fórmula 1 es mucho, pero en el mundo real es poquísimo. Bueno, porque si me dejaras acabar y no lo hablaras todo tú el rato, que hablas todo el rato por la boca, te entenderías. No, por la boca solo no. Porque fue cambiar la rueda y quedarme sobado en el suelo. Ah, amigo. Ah, yo la cambié en 19 segundos, ¡pam! Y me quedé dormido. ¿Y te quedaste dormido? ¿El tirado en el suelo? Sí, porque ayer por la noche salí esta tarde. Vaya. Y había mucho sueño atrasado. Y luego también pasó y eso, que me quedé dormido en el asfalto. Yeah. Y la gente pues me llamaba y para la ambulancia, para que me viniera a buscar, porque se pensaba que me había pasado algo. Claro, un tío por la preocupación. Al lado de un coche. Vino una enfermera, me hizo reanimaciones y yo me desperté cuando el boca a boca. Claro. Y lógicamente acabamos haciendo el amor en el asiento de atrás del coche. Normal. Claro, lo que pasa. Sí, porque se empieza con el boca a boca, se acaba... Un toqueteo por aquí y de allá, y ala. Es normal. Una cosa lleva a la otra, pero en el asiento de atrás del coche y mogollón de curiosos, ¿no? A montones, sí, muchos. Y tú te cortas, ¿eh? ¿Qué va? A mí a eso me estimula. Venga. Yo me vengo arriba. Y nada de poner visillos en los cristales. No. ¿Qué va? En medio de la carretera. Entonces, cuando acabamos, claro, también perdí mucho tiempo en la despedida con la chica. Dame tu móvil, no, ya te llamaré yo, no me llamarás, que sí que te llamaré, que no, que me llamarás, que sí que te llamaré, pero no me llamarás, si eres de esos que no llaman, que te pires ya, que tengo que ir a por el Nobel. Todo lo que suele pasar con las enfermeras... Y eso. Un poquito un trato así, ¿eh? O sea, ahí perdí tiempo, porque soy un Nobel. ¿Tú has ganado 4 Nobeles? No, pues pero... Entonces ya verías tú el trato que le das tú a la gente si tuvieras 4 Nobeles. Que tienes 5 ya, ¿eh? Por cierto. Por eso. Así que perdiste el tiempo y no ganaste el premio Nobel. Pero tu descubrimiento de decir que es fabuloso evitar los estornudos de los motoristas. Ahí está. O sea, no tendrás el Nobel, pero ahí está el trabajo, ¿eh? Eso no te lo va a quitar nadie. ¿Eh? Ahí está, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Digo que Sete Gibernau... ¿Qué pasa con Sete? ¿A qué viene ahora este? Está interesado en comprármelo. Claro. Porque resulta que no gana nada porque es alérgico a la gasolina y estornuda. Ah, por eso... Se cae es porque ha estornudado. Tú mira un buen plano de Sete, de delante. De atrás no, de delante. Y verás que lleva todo el casco lleno de moquillos. Vaya, por Dios. Y no ve. Y claro, y por eso se estampa contra todo lo que pilla. Bueno, pues nos alegramos, Anhídrido. ¿De qué? A que está mejor ahora que cuando empezó la entrevista. Estoy bastante mejor, sí. Nos alegramos de que estés bien y que... No seáis falsos. Joder, no os alegráis, no os alegráis. Que os alegráis más de lo de los Sixers y de la Australia y lo que pasa por el también, mundo. Pero no os alegráis de lo mío. Preferís que le vaya bien a Ana Obregón. Que vaya bien a Ana Obregón la serie antes que a mí el Nobel. Yo si puedo elegir un personaje televisivo, prefiero a Gonzalo Miró, ¿eh? Usted no sabe la capacidad de alegrarnos que tenemos nosotros. Eso es verdad. Sí, ya, pero no de mí. No de mis cosas del Nobel. Usted cabe también. A usted, a ti te alegran cosas. Un quad. Anhídrido. Un quad. Las 15:41. Te llenes el pelo con 4 mechas mal puestas, rubias. cositas así. Pero lo porque soy muy simple, un quad y mechas rubias. Pero los Nobel no te alegra, que lo sé yo. Me alegro. Anda. ¿Ya estamos? ¿Me enviaste algún SMS cuando van los otros cuatro? No. Y en cambio, ¿qué le dices tú a Gonzalo Miró cada vez que sale el Maracaná? Qué bien lo has hecho. A mí no. Por cierto, que usted le dijo a Nane que se pusiera a trabajar con los colutorios para intentar ganar el Nobel de Química, sí. Y está trabajando en ello, ¿eh? En los colutorios, sí. En los colutorios. Sí. Ahora, bueno, pues. Llamando a Bulgaria. ¡Vamos! ¡Adiós! I 19 minuts i arribem a les 4 de la tarda en el programa dels especialistes secundaris. No deixem de banda el tema mèdic perquè ens ha visitat una autèntica eminència en cirurgia toràcica. Un metge dels de Champions League. Es diu doctor Casas i ha vingut sí, perquè... Me suena el doctor Casas. És que hi ha molts doctores Casas. I ha vingut perquè diu que vol confessar I alguna doctor, cosa... I doctores. Joder, I doctores. Y doctoras. El doctor Casas dijo que vol confesar alguna cosa. Doctor Casas, buenas. Hola, encantado. Y muy agradecido por permitirme estar aquí con vosotros. Doctor, usted ha venido aquí porque hay algo que le reconcome por dentro desde hace tiempo, ¿verdad? Así es. Yo soy una eminencia en cirugía torácica. No sé si lo ha oído usted cuando lo ha comentado el chico antes, que ha dicho, nos ha visitado una eminencia en cirugía torácica. Lo no he dicho sé, yo. Ah, era usted. Sí, sí, soy yo. Pues eso, yo soy el mayor especialista en trasplante de corazón de toda Europa Occidental. Ya lo sabemos. Me llaman el Maradona Occidental de la trasplantes. Cirugía torácica, sí. Pero como cualquiera que juega a ser Dios, también tengo errores y los cometo. Ya, pero ojo. No es un error cualquiera, es un error médico. En efecto. Los suyos son errores médicos y son errores fundamentales. Yo hace un tiempo hice un trasplante de corazón. No quiero vacilaros, pero es una operación complicada, de varias horas. Y bueno, me equivoqué. Resulta que el corazón que me llegó, me lo dejé fuera de la nevera, un montón de horas, se echó a perder. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué dice, animal? Y ¿cómo por no perder la faena, ya hecha, ya tenía, ya había abierto, tal... Pues le metí dentro de donde va el corazón, le metí un cubo de Rubik, lo conecté en los ventrículos, en las piezas amarillas, eso sí, el cubo de Rubik está acabado, ¿eh? Y cerré, y se quedó el cubo de Rubik adentro. El tamaño he de decir que es muy, muy, muy similar a un corazón humano. Vamos a ver, doctor, es que me está usted diciendo que este hombre está viviendo... Al que yo operé, sí. ...con un cubo de Rubik en vez de un corazón. ¿Pero desde cuándo? ¿Esto es una animalada? Pues ahora para el Pilar va a ser 2 años. ¿Y está vivo? Según mis investigaciones, vive y colea. Pero usted es un... Colea bastante más. ¡Monstruo! ¿Eh? ¿Usted es un monstruo? Tú sí que eres un monstruo. No, no, que no es bueno. Tú sí que eres un monstruo. Que no es nada bueno. No me juzgue. Eso es una bestia. No me juzgue a mí, son mis manos. Todo lo que hice lo hice por el bien de los seres humanos. Lo que sí que demuestra una cosa, doctor, es valentía. ¿Ah? Porque con el prestigio que usted tiene acumulado de tantas operaciones hechas con éxito, venir aquí, a la cadena SER, y confesar esta atrocidad, le pone aquí arriba en el mundo de la valentía. Y no me voy a quedar aquí porque delante de toda vuestra audiencia... Me gustaría pedirle perdón en directo a Joaquín, que así se llama el chaval. ¿Se llama Joaquín? ¿Tiene usted el número? Tengo. ¿Tiene el número? Marco. Ya está marcado. Joder, bueno, ya estamos marcando. ¿Habla usted con Joaquín? Sí. A ver si me reconoce. Pídele perdón. Sí. ¿Don Joaquín? Sí, soy yo. ¿Quién es? Verá. Soy el doctor Casas. ¿Me recuerda? Le operé del corazón. Hombre, doctor, qué alegría. Me cambió usted la vida. Siempre le he querido llamar para darle las gracias por lo que me hizo y al final por H o por B nunca le he llamado. Y ahora me ha tenido que llamar a usted. Hay que ver, hay que joderse. ¿Y qué? ¿Cómo va todo? Pues... Don Joaquín. Fenomenal, si soy un hombre nuevo. ¿Te encuentras bien? ¿Te fatigas? ¿Te cansas? No, nada de eso, sí. ¿Cuando coleas te cansas? No, trabajo como un campeón. Hago deporte. Mira, me he apuntado a spinning, pero spinning con ruedas, ¿eh? No el spinning normal, ese es para nenaza. Spinning con ruedas. Y además hago el amor mucho, mucho, mucho y bien, según se comenta por ahí. Bueno. Pues no debería usted forzar tanto la máquina, don Joaquín, porque... ¿Por qué? Si tengo un corazón que no me cabe en el pecho de lo bueno que es. Usted me puso un corazón, pero vamos... Buenísimo. Me alegro, Joaquín. Oye, una cosa, Joaquín. ¿Qué pasa? Te voy a comentar. Me gustaría comentarte una cosa importante. Vale, vale, diga, ahora, Joaquín. Diga. No, pero mejor en persona, es que es muy delicado. ¿Tú dónde estás ahora, Joaquín? Pues estoy en Paseig de Gracia, aquí en la tienda de esta de Yves Saint Laurent. Estoy comprando pan. Bien. ¿Podría acercarse a la cadena SER en la calle Caspi? Eso está aquí cerca, ¿no? Aquí al lado. Al lado de Paseig de Gracia. ¿Y qué pasa, que trabaja usted en la radio? Menudo crack, está no, hecho. No. Venga usted un momentito, por favor, yo le comento, ¿vale? Bueno, pues venga, y así nos vemos. Que una chica, ¿vale? le está esperando una chica, ¿eh? Le está venga, esperando una chica. En Caspe me ha dicho. Sí. Seis, Caspe 6. Le, vale. Le atenderá una chica, señor. Una chica, de acuerdo. Armando, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, programa en directo de la cadena SER. Bueno, vale. No sé si me acordaré. Pero venga, venga. Venga usted. Bueno, doctor, parece que Joaquín está bien, ¿no? Pues sí, eso parece. Yo no sé cómo voy a enfocar el tema, porque estoy bastante ahora nervioso. Bueno, vamos a hagamos una cosa. Usted se calma. La llegada de Joaquín es inminente. ¿Usted se fuma algo? Vale. Se tranquiliza, ponemos un poquito de publicidad y se lo piensa y hablamos con Joaquín. Perfecto. Venga, posa publicidad, chisla, chus. En almacenes a turno de confianza es la cuestión. ¡Salud, perros! Ya están aquí las mejores ofertas de Almacenes Saturno. De confianza en la cuestión. Y este mes es el mes de los locos, porque los precios son de locura. ¡Uy, qué loco estamos! ¡Toma nota de la oferta! Teclado Wi-Fi con conexión doble jack y D-Jack. Todas las tallas, marca, System Operator, 12,20 euros. Desenredante cabello púbico Margaret Ashton, 10 euros, garrafa 2 litros. Ternera gallega, viva, incluye kit de electrodos para sacrificarla, 6,30 el kilo. Almacenes Saturno, de confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Encara estem amb l'entrevista amb el doctor Casas, que ja s'ha tranquil·litzat, s'ha fumat un cigarro, s'ha pres dos copes. Y en aquel momento entra el señor Joaquín. Señor gracias, Joaquín. Gracias, guapa. Gracias. Qué amables son todos aquí y qué buenas están, por cierto, ¿eh? Aquí está el doctor. Doctor, un abrazo. Un abrazo. Joaquín, ¿qué tal? Don Joaquín. ¿Qué quería decirme? Qué alegría este reencuentro, ¿eh? Dos años, ¿no? Sin verse. Sí, sí. Estás igual. El hombre, Joaquín, que le salvó la vida, ¿eh? Aquí está. Yo te quería comentar aquí, delante de todos los espectadores. A ver. El día de su operación, don Joaquín, hubo un error. Usted, Joaquín, no lleva un corazón. Usted lleva un cubo de rubí en vez de un corazón. ¿Pero cómo que un cubo de rubí? ¿Pero cómo es posible que esté vivo y culeando? Coleando. No, culeando también. Ah, vale. Ya le he dicho antes que estaba... A la pregunta que me acabas de formular no tengo respuesta. Yo no me explico todavía porque tú deberías... estar bastante... vivo, claro, es que no debería... A ver, deberías estar muerto, Joaquín. Muertito. Porque llevas un cubo de Rubik. ¿Qué me estáis diciendo, por favor? ¿Pero usted no tiene conciencia o qué? Sí que la tengo, payaso. Fuertes. Sí que la tengo, payaso. Bueno. Pero eso estoy aquí para pedirte perdón y pedirle también una segunda oportunidad a usted, sí, hombre, don sí. Joaquín. Y los cojones, le voy a dejar ahora que me abra otra vez. Venga, A ver, vamos a ver, Joaquín, cálmese, que tampoco es para tanto. ¿Dónde está la tía buena? No, ven aquí, Joaquín, por favor, cálmese. ¿Qué? Escuche, por favor, la oferta que le tiene que hacer el doctor, porque le va a dar un corazón de verdad por su cubo de Rubik. Pero no, y no un corazón cualquiera. Te doy el mío. ¡Que bueno, no! Dos corazones. ¡No! Tres, el mío, el de un amigo mío y el del técnico ese de ahí. ¿Cuántos corazones son? Tres corazones. ¡Cuatro! No, que ni hablar, que me quedo con mi cubo, que me... ¡Ah! ¿Esto es una muerte en directo? A ver, doctor, por favor... Adiós, buenas tardes. No, doctor. Adiós. Entonces, un no se espera que estas cosas, un cuando surda la radio, piensa en el premio Ondas y mai en que es morirá un tío aquí en directa y que el doctor que ya surtirá fugint. Bueno, dame la publicidad, Sisto. Eso bueno. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Te estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿no lo ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaire. Especialistas secundarios. Blanc. Que irradian te va la novia. Le sigue atrás un novio amante. Y que al unir sus corazones. Ni.